mi querer. Solo tú entiendes a mi ser. Solo tú me das felicidad, pero nunca te podré pagar. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, qué linda estás. Mamá, mamá, pero nunca te podré pagar.